lo que puedo y quiero hacer, sin importarme nada más. Me voy de viaje sin volar. No todo siempre fue al revés, no todo siempre estuvo mal, no todo siempre estuvo bien. Fumanchu, fumanchu, fumanchu.